nosotras estamos aquí presentes para denunciar el negociado que están realizando los gobiernos a espaldas del pueblo, para reclamar también que tanto la naturaleza como nuestros cuerpos no son mercancía. Estamos en contra del capitalismo verde que están planteando los gobiernos como alternativa, sin embargo, como propuesta supuestamente de salvación ante el cambio climático. Sin embargo, nosotras desde nuestra visión en la Vía Campesina decimos que la solución es la agroecología. Entonces, no, nosotros venimos aquí para hacer un acto de presencia diciendo no estamos de acuerdo con este negociado y para decir que tenemos otras soluciones, que históricamente lo venimos construyendo con nuestros conocimientos tradicionales. Nuestra presencia aquí en el marco, tanto en esta marcha como en las otras marchas que vamos a estar participando, va a ser un acto de denuncia y de propuesta en contra de la cumbre oficial de los gobiernos.